Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, un saludo a todas las personas que están escuchando en estos momentos. Somos Radio Agüita, de la población Agüita de la Perdiz, octava región del Bío Bío. Agradecer a la colaboración informativa y comunicacional del octavo cadenazo de Por la Salud y la Vida de Todas y de Todos. Este es un saludo intergaláctico desde la República Independiente de la Agüita de la Perdiz, la emblemática población en la falda del Cerro Caracol, una radio que tiene ya 2 años de refundada, porque cuenta la leyenda que hubieron otras radios antes que nosotros aquí en la Agüita. Y el 2018 se hizo un encuentro en el Centro Comunitario de la Agüita, y desde entonces hemos estado con varias compas de la población, autocapacitándonos en edición de audio, haciendo programas en vivo entre nosotros, hicimos la peña, luego muchas veces apañando conversatorios que se transmitían en espacios públicos, y bueno, desde octubre también dando cobertura al levantamiento popular que se vive en Chile, que nos pilló de pie y organizado, también con otros medios del territorio. Salimos a la calle y reporteamos, y bueno, ahora cuidándonos en esta contingencia, pero haciendo comunicación. Y hecho, queremos enviar un afectuoso saludo a compas de la radio Agüita, que nos escuchan en la localidad de Laja, en donde cae la cascada, y haciendo un homenaje a el trabajo previo que se hizo en la radio, vamos a escuchar Niñez Migrante, de la Agüita de la Perdiz. Volando como aves, migraremos un mañana por los mismos caminos que tantas y tantas. Familia recorrieron caminando por una mejor vida, con amor por nuestra tierra, cultura. Cuidando y mirando el futuro, con los ojos puestos en los derechos humanos, para que juntos al sueño de otro mundo posible. La migración y su frontera ya no se barrena, las leyes no protegen y respeten nuestro origen. Pero serán las voces en el canto del camino y el andar de los pueblos migrantes. En Chile se violan sistemáticamente los derechos de niñas y niños. La Zarzamora, el 9 de mayo de 2020. Para las 11 de la mañana del viernes 8 de mayo, estaba convocada una movilización pacífica desde tribunales, convocada por una agrupación de madres organizadas para exigir justicia en torno a la denuncia de desaparición de sus hijas desde la residencia Nido del Sename en la comuna de Hualpén. La misma que hace una semana atrás se hizo conocida por los horrorosos casos de abuso sexual propiciados por su directora en contra de niños y niñas a cambio de aportes y donaciones de colaboradores externos, entre comillas, donantes de la institución. Y si hablamos de niñez, hay que ponerle el ojo al tratado que está firmando el Sename con la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que depende directamente de su excremencia al presidente y a la que está volviendo todopoderosa. Convenio ANI-SENAME. Criminalización de la primera línea a través de niños, niñas y adolescentes. Diario Universidad de Chile, miércoles 22 de abril 2020. Incluso hay que recordar que en el origen del estallido social está la violencia acometida por Carabineros de Chile contra menores estudiantes de liceos públicos que se manifestaban pacíficamente en el metro de Santiago. Es ante este abuso y atropello en que el pueblo chileno sale al paso a pararle la mano. Pararle la mano a una situación que, si bien en ese momento estalló en público, se venía acumulando desde el principio de este mandato de Piñera, quien implementó un plan llamado Aula Segura, con el cual se militarizó las escuelas públicas, con escenas como desalojos de escuelas con gases lacrimógenas y rapto de estudiantes desde sus salas de clases. Es decir, aplicando una política de enemigo interno contra la misma juventud del país. ¡Muerte a la oligarquía! ¡Muerte! Lluvia de llanto y lamento de lo que por mucho tiempo han explotado y masacrado en nuestro pueblo. Le dan ataque a doña oligarquía, ay, ay, ay. Hasta de arrea le da diosa, por tantos golpes que le pega la guerrilla. ¿Dónde? En San Vicente y Chalate y Morazán, que la guerra de los pobres ha comenzado. La paz para los ricos ha terminado. La guerra de los pobres ha comenzado. La paz para los ricos ha terminado. Resumen.cl. Agenda represiva. Piñera da suma urgencia a proyecto de ley de inteligencia que aumenta atribuciones de la ANI. Esto forma parte de la denominada Agenda represiva, una serie de iniciativas legales impulsadas por este gobierno a partir del 18 de octubre que pretenden castigar y controlar a las personas que participen de manifestaciones o movimientos sociales. Esta llamada agenda represiva ha contado con la venia del poder parlamentario de Chile. Todos los partidos políticos que firmaron un supuesto acuerdo por la paz con el nuevo tirano. Y desde entonces han pasado leyes represivas como la llamada ley antibarricada o la ley anticapucha, con las que se criminaliza a más de 2.000 personas que en este momento están presas y presos políticos en plena pandemia de COVID-19. Por detrás, esta vieja sí merece que la acaben de matar. Le duele por delante, le duele por detrás, esta vieja sí merece que la acaben de matar. Que la guerra de los pobres. También en el resumen, 8 de mayo del 2020. Proyecto de ley busca tipificar el delito de ruptura de la paz social en contexto de manifestaciones. Para los ricos ha terminado. Que la guerra de los pobres ha comenzado. La paz para los ricos ha terminado. Escuchábamos Los Torogoses de Morazán, del Salvador. Y para más información acerca del territorio dominado por el Estado de Chile, www.mediosdelospueblos.org. www.mediosdelospueblos.org. Desde el 18 de octubre hay más de 2.000 presas y presos políticos sin un debido proceso. Fueron detenidas y luego llevados a las cárceles por exigir las demandas sociales que nuestro pueblo merece.

abogados, gente externa a la defensa en un marco así bien corrupto. Eso pasó en un momento a final del año pasado acá en Concepción, con de parte de un abogado. Se ha sabido de casos en los que han habido amenazas a, por ejemplo, gente que está presa para que no se visibilicen sus casos, así. Y hay un etcétera de vicios que se repiten y son reiterativos en distintos casos, no solamente del estallido social. Cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Gutiérrez Monsalve. Soy dirigente social del sector Población Libertad de Talcahuano e integrante de la Coordinadora Territorial Libertad Gaete y del Club Deportivo Social y Cultural Nuevos Aires. Como organizaciones, hemos ocupado algunas metodologías para ir en ayuda de los pobladores y pobladoras que hoy en día atraviesan difíciles momentos producto de esta crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país. Como coordinadora, hoy en día estamos trabajando en una mesa solidaria que, gracias al aporte de los vecinos y vecinas, hemos logrado juntar variados alimentos no perecibles y con ello realizar canastas familiares y ir en ayuda de los vecinos o vecinas más necesitadas del sector. En paralelo a ello, con el Club Deportivo Social y Cultural Nuevos Aires y el Centro Cultural Simón Bolívar, estamos realizando la construcción de una media agua que irá en beneficio de una pareja de vecinos del sector de Diego Portales que, producto de esta crisis, han perdido su fuente laboral y están viviendo en precarias condiciones. Gracias al aporte de los distintos vecinos y vecinas, hemos logrado juntar dinero y materiales que irán en ayuda de estos vecinos para poder construir su vivienda definitiva en una toma de terreno. Todo esto transparentado y visibilizado a través de la página de Facebook Población Libertad de Talcahuano. En esta página se muestran las distintas ayudas que se han logrado entregar. Gracias, como dije anteriormente, a los distintos aportes de los vecinos y vecinas que de manera desinteresada han dado su aporte para ir en ayuda de los más necesitados. Bueno, eso es, y muchas gracias por el tiempo, a seguir trabajando colectivamente. Me despido, que estén muy bien. Me despido en nombre de la Coordinadora Territorial Libertad Gaete y del Club Deportivo Social y Cultural Nuevos Aires. Que tengan un buen día. Hola amigos y amigas de la Agüita Ruidosa. Enviamos este mensaje desde Talcahuano, la ciudad del cielo tronador, ubicada en la octava región al sur de Chile. Por parte de la Coordinadora Chorera nos quisimos hacer presente en este cadenazo radial para contarles algunas cosas sobre lo que sucede acá en el territorio. Pero primero quisiéramos hacer visible la situación que están viviendo muchos compañeros y compañeras presos políticos de la revuelta, presos y presas políticos de la revuelta, que están encarcelados injustamente, alejados de sus familias por procesos irregulares en los que el Estado de Chile ha dejado ver cómo criminaliza la protesta y la lucha social. Entonces creemos que esta consigna debe ser transversal, ya que no podemos olvidar a aquellas personas que han estado luchando y que hoy día se encuentran privados de su libertad. Lo segundo, queremos saludar a todas las organizaciones del territorio que por medio de la solidaridad y el apoyo mutuo se han hecho presentes apoyando a vecinos y a vecinas. Creemos que es fundamental está la organización popular en este contexto de pandemia y en este contexto de crisis evidente del modelo. Asimismo, y para finalizar, quisiéramos también contarles de que como Coordinadora Chorera llevamos más de 3 años oponiéndonos a la instalación de un terminal de gas natural licuado llamado GNL, que quiere instalarse y amenaza la bahía de Concepción, amenaza los ecosistemas de nuestra comuna, el humedal Rocuán, amenaza la pesca artesanal, amenaza la seguridad de las personas. Y frente a esto, contarles de que la semana recién pasada, a pesar de este escenario tan caótico, el Tribunal Ambiental de Chile cita audiencia para ver los alegatos contra esta empresa. Y en este contexto en el que las comunidades, por medio y con apoyo de la organización de la ONG de Defensa Ambiental, llevamos nuestros argumentos, en este contexto es que el Servicio de Evaluación Ambiental se hace presente no como una instancia mediadora, imparcial, sino que como una instancia que actúa en defensa del estudio de esta empresa, de un estudio de impacto ambiental que contiene datos y antecedentes erróneos y que están manipulados, ¿ya? Este estudio, que es entregado por la misma empresa, no es preciso ni en la búsqueda ni en la entrega de información exacta que permita dar cuenta de los reales perjuicios de la instalación del terminal. Entonces queremos denunciar al Servicio de Evaluación Ambiental por una actitud negligente. No tenemos ninguna expectativa de su participación en este proceso, pero no podemos permitir que finalmente termine siendo un puente para que todas estas empresas extractivistas y transnacionales saqueen los territorios en desmedro de las comunidades, y a pesar de los legítimos argumentos de estas para rechazarlos. Entonces, queremos hacer visible eso y enviamos un gran saludo a toda la gente de las comunidades que se encuentran resistiendo. La maquinaria extractivista no va a parar, así que hay que estar atentos y atentas y a seguir unidos y unidos en la lucha. Un gran abrazo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Encontré este ritmo y decidí buscar un lápiz para reencontrarme. Perdí al instante todas esas ganas de reservarse. Perdón por llegar tarde, por ser cercano y estar distante. Y disculpa si no sueno piante al momento de rapearte, punto aparte. Gracias profe por dejarme mirando el estante. Me hizo percatarme ahora cuando grande de que usted nunca en serio quiso educarme. Leer es como comer, sabe más rico cuando se tiene hambre. Y tengo ganas de mañana, madrugada tuve bastante. La noche me trae a la luna para conversarle. Trato de escribir todo con esta mente clara. Querer decir todo, terminar diciendo nada. La máquina atascada pide mirar por la ventana. Será por presionarla a esta hora de la madrugada. Que desconsideradas mis ganas, migrañas me ganan. Y cómo no, con esta vida acelerada. Dejarla descansar, lejos sin pereza. Llevarla a fantasear, como cuando pendejo en la pieza. Si faltan argumentos, que sobre los consejos para alcanzar el sagrado progreso. Si falta la persona en alguno que otro momento. Presos del silencio, profesos testimonios de sabuesos. En busca de alimento, no tiren basura ni excremento. Se devuelve con el viento, actuando soy directo hablando. No tanto lo confieso y escribiendo estoy en eso. Bueno ya no dormí, mejor paso de largo. Lo bueno de mí, no es por lo único que valgo. Lo malo también dejará algo y dará satisfacción al momento de superarlo. Con el ejemplo de Carlos, nos organizamos con las cabras y los cabros. Empoderar al barrio no es un tiro al aire. Darle voz requiere de oídos y va a hacerlos caminar. Brazos varios, balazos de música y rebeldía. En la calle valen la alegría, no la pena ni una vida. De quien busca felicidad, los escombros de la libertad de hoy en día. Cantar la vida pa' aprovecharla, cantar la mía va a intentar cambiarla. Y no son sabias estas palabras, ni quieren darte cátedra. Si no te gusta estás en el derecho de no querer escucharla, como yo el derecho de cantarla o no querer cantarla. A veces uno llega a la letra y a veces la letra a uno. No preguntes el nombre del tema, solo son conversas envueltas en un beat como dice la Nexa. Yeah, oh. Almas en decibeles, arman letras musicales. Armas en forma de lápiz y pinceles. Aman disparar en los papeles. Almas en decibeles. Arman letras musicales. Armas en forma de lápiz y pinceles. Aman disparar en los papeles. En las paredes. Oh. Convivir para combatir la miseria personal, como sea. Destruir para construir sería lo ideal, de veras. Descubrir los misterios del comportamiento para definir la personalidad. Frases que escribí, pero para otro tema. Este dice así, y suena. Esa vida la traba de la sociedad. Es caída tras caída, drama tras drama. Efímera felicidad. ¿Por qué eres así? Se pregunta la humanidad mirando hacia el espejo y queriendo cambiar. Cuestionar el actuar para mañana mejorar es lo que hay que hacer al anochecer. Cada día cuando te vas a acostar, dices lo malo está bien, lo bueno está mal. Todo es perspectiva, subjetividad, depende del lente con el que mirarás. A veces lo creo y a veces nah. El problema no es de algunas y algunos, y a la larga a todos y a todas afecto afectará. No hacer nada para cambiarlo y en más criticar a quien lo esté cambiando te hace ser la piedra con la que vas a tropezar. Y por acá planeamos cómo cambiar el mundo, peligroso, inmundo, codicioso, injusto pero hermoso, con todo eso malo junto, combatiendo la indiferencia, haciendo actos de presencia, rescatando la esencia empática y solidaria de cada humana y humano. Pues claro, el cierre de la mina, el golpe de estado, el ingreso del extractivismo por estos lados rompió el tejido social, desarticuló la comunidad. Y es difícil organizarnos para defender el territorio del saqueo empresarial. Es tanto claro que el cambio lento, sabiendo que el camino es largo. Camiones van llenos, también trenes y barcos. Inmobiliarias, humedales rellenando y construyendo cada espacio baldío a su paso. Ya vos déjense algo más que míseros empleos por temporadas, con sueldos bajos, compran y matan terrenos que fueron casas, que fueron campo, que fueron tierras sagradas del Gualmapu. Hacer memoria, Sigue la trayectoria de quien te libera, no quien te controla. Arriba la olla común, abajo el McDonald's. Pégate un tour de manejo, historias cortas y admirarás a Francia como yo lo hago ahora. No critique lo que no entiendes, dijo un sabio. Que anden cogoteando en las poblaciones no es más que un resultado de su plan macabro. Nos ponen a todes contra todes hasta odiarnos y matarnos. Por eso camina por tu comuna, comunicando la realidad. Camina por tu comuna y comuna tras comuna, comuna nativa, comunidad. Unida y nada más. En busca de soberanía popular, poblacional, territorial, vecinal. Y yao. Reciban un gran saludo para los amigos y compañeros de la radio Agüita Ruidosa de la ciudad de Concepción. Les habla Pepe Rebeco del periódico Luz y Rebeldía, que se edita en forma quincenal en la ciudad de Coronel, Chile. Les agradezco este tiempo, estos minutos, para tener algunas reflexiones en torno al momento que estamos viviendo, momento de pandemia global. La verdad es que se nos ha dicho que debemos permanecer separados, aislados, porque esta es una infección muy terrible, muy peligrosa. Sin embargo, a nivel de autoridades de la salud, vemos que hay una gran contradicción entre ellos. Algunos apuestan porque esta es una gran pandemia, que de no cuidarse serán muchos los fallecidos. Por otro lado, tenemos otras voces que nos dicen que esto no es una gripe común y corriente y que los medicamentos están a disposición de todo el mundo. Sin embargo, hay intereses que hacen que esto no sea posible. Pero además, tenemos que tener presente nosotros que hemos venido, digamos, durante todo este tiempo trabajando en las asambleas autoconvocadas, que no solamente en Chile se dio este fenómeno, sino también en toda Latinoamérica y en Europa. Por lo tanto, los grandes poderes que están actuando siempre en las sombras les parecía demasiado peligroso. Hoy se habla ya que el futuro no existe y que la ciencia ficción la estaríamos viviendo. Nada más que el momento que hoy día tenemos es el del globalismo. Aquí estamos ante la presencia de los intereses de la dominación de los grandes capitales, de los que hacen negocio con la salud y con toda la vida de los seres humanos, y por lo tanto lo que se apuesta es a un gobierno único mundial. El nuevo orden mundial ya estaría haciéndose presente. Y el modelo que están aplicando sería el modelo capitalista comunista. Hoy vemos que las disputas hegemónicas entre los poderes se dan justamente a partir, digamos, de estos dos modelos. Nos parece que Rusia, China, lo veríamos con buenos ojos para poder tener algunas alianzas con ellos. Sin embargo, sabemos que su modelo económico es capitalista, a pesar de que en lo ideológico en China se diga que es comunista. La verdad es que para los latinoamericanos ninguna de estas dos opciones son las que nos interesan en realidad, porque la economía siempre será de dominación. Y ante una rebelión aparece una pandemia para aplacar los intereses y las reivindicaciones de los pueblos. Por lo tanto, la política es negocio. Y lo vemos en Chile, lo vivimos en Chile. Los derechos han sido totalmente conculcados y aquí las izquierdas y las derechas están coludidas. Por lo tanto, los pueblos, la ciudadanía, está absolutamente sola en su lucha. ¿Y qué es lo que pretendemos, por lo menos desde nuestra trinchera? Es que tenemos que pelear por soberanía, tanto comunal como provincial o regional, pero también soberanía de los pueblos latinoamericanos. Y esto tiene que ver mucho con recuperar la dignidad que ha sido despojada de nuestros pueblos. La soberanía versus los que dirigen el mundo, aquellos que, haciéndose de todo el poder, hoy día quieren implantarnos un gobierno único mundial. Esto puede sonar a conspiración, pero la conspiración ya ha dejado de ser una ficción para ser realidad. Hoy día tenemos que volver a ver cuáles son los elementos que popularmente los ciudadanos han echado mano, digamos, frente a las pandemias. Hoy día esta pandemia lo que tiene es una gran cobertura mediática, a diferencia de otras anteriores. Por lo tanto, el miedo que se implanta, el temor a la muerte que se ha implantado, es totalmente única. Y por eso es que nosotros tenemos que hacerle frente a esto. Amigos y amigas, ha sido un agrado compartir con ustedes estas reflexiones. Que estén muy bien. Rompamos con las rutinas nefastas para nuestra salud que repetíamos por una especie de inercia basada en la ignorancia y en la creencia cómoda y sumisa de que otros, los especialistas, saben lo que es mejor para ti. Olvidemos los sabores artificiales y conozcamos la diversidad infinita de sabores de los alimentos frescos y crudos. A sembrar salud y libertad. Orgulloso de mi generación sin temor, que aburrida de revolcarse en la mierda, ha tomado una determinación, la misión de romper el corral para liberar a ovejas negras. En plena pandemia de COVID-19, el Estado de Chile se dedica a debatir una ley anti-stickers que prohibiría pegar pegatinas en lugares públicos. En vez de ventiladores mecánicos, lacrimógenas y guanacos, así se llaman los carros policías. Piñera nombra ministra de la Mujer a la sobrina nieta de Pinochet en una clara afronta al movimiento feminista que tuvo la manifestación más grande de Chile el 8 de marzo de este año. Vuelve a poner en cargos públicos a su primo Chadwick y a su subsecretario Ubilla, esbirros culpables del asesinato de Camilo Catrillanca en 2018 y de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato en el estallido social del 2019. Si esto no se llama dictadura, entonces ¿cómo se llama? Mejores ya no causa gracia, se fue toda negro en Chile. Piñera manchó su mano, la televisión esconde nuestros derechos humanos de un pueblo que se cansó de tanta mierda burocracia. Quieren vernos en desgracia, que se canse nuestra mente diciendo que estamos en guerra para que se asuste la gente. Centro de tortura, metro Baquedano, Chile maldice al gusano, otro tirano recuriao, se acabó tu suerte. Hasta que al fin mostraste que la sangre te pervierte, igual que el cerdo de tu primo hicieron que Chile despierte. Con asesinos no se habla, se mata o denuncia. Sebastián Piñera, el pueblo exige tu renuncia. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra. Ya perdimos tanto que hasta perdimos el miedo. De luchar no dejaremos aunque arda Chile entero. Nos quieren ignorantes y sumisos en silencio viviendo permiso. La luz, el cobre, los ríos, el mar, pensiones, la salud. salud, nefasto sistema educacional, transporte, vivienda, precariedad, hambre, sobrevivencia, aguante la dignidad, pacos con el cerebro muerto, tanto jalar quedaron tuertos, olvidaron que vienen del pueblo, pues más pulibre y con conciencia, no bajamos los brazos ni a balazo, aquí gritamos resistencia, aquí gritamos resistencia. Ocultar las cifras de fallecidos también se llama genocidio. Renuncia, Mañalich, ministro de la muerte, porque nos están matando. Eso es lo que están haciendo en Chile y también en Guatemala. Teledirigir un virus, pretender apuntarlo, usarlo como arma biológica. Eso es lo que están haciendo. Un gobierno que ya nos había declarado la guerra, que ya nos estaba matando. Ahora se regocija contando cómo morimos. Cambiando todas las medidas día a día. Se están riendo de nosotros. Si las balas que dispara el milico las paga el pueblo. No es una multitud, son mil panteras negras. Movimientos más que originales, filtros en la cena. Sentinelas, guerrilleros, portavoces de la letra. Cerdo, jamás serás un chancho en piedra. Estás en pie de guerra. Más que de Piñeras y de Pablos y Gabrielas. Gatos hijos de la tierra, y al igual que el Juan, que sin la alta escuela. Y aprendí lo poderoso de mis acapelas. Ah, ¿te gustan los chistes? Sí. Ya no creemos en chistes a no ser que sea. Aquí llegamos al fondo, al igual que una resonancia. Y en el nombre del pueblo, el tiro de gracia. Derramo cristalina gota de agua salada. Por mi cara se resbalan, impactan con este cuaderno. Después de esto ya no entiendo, mi recuerdo es sangriento. No me olvido, no hay lo siento que disipe la rabia que tengo. No somos los mismos, estamos despiertos dando la pelea fuera de tu guerra mientras suman muertos. Ni perdón ni olvido con lo sucedido. El mundo entero sabe que eres tú el único bandido. La puta policía que se ha creído mal nacido, violentando al mismo pueblo en el que han crecido. Ya queda evidencia fúnebre. 2019 va a quedar escena de torturados en los túneles. Nos quedamos en casa, sí, pero nos están achicando la cancha, quitando margen. Si no, vean cómo retiran utilidades de las AFP, la seguridad social privatizada. Les conviene que nos muramos. Compas de México, de Guatemala, de Honduras, que no les privaticen la salud. Yo sé que ya lo están intentando. Las reformas estructurales de Peña Nieto o el hijo de Juan Orlando. La expropiación, eso no es más que la expropiación del ahorro mismo de los trabajadores por empresas privadas. Es la estafa del siglo. Lucran en miles de millones y pagan en decenas de miles. Este año perdieron como un tercio del Producto Interno Bruto del país apostándolo en bolsas internacionales y siguen sacando millonarias utilidades. Tal fue la gran innovación del Chicago Boy, José Piñera, ministro del Trabajo de Pinochet, que hace clases en Estados Unidos exportando el modelo, y cuando se enteró del movimiento No Más AFP, volvió a Chile a defenderlo, a sangre y fuego, con su hermanito cleptómano. Su excremencia al presidente. Cansado del abuso y de decepciones. Y un gobierno de oposición que solo impone oponerse a lo que proponen sus opositores. Obvio que con eso a Canadá mejore. Ahora estalló la olla, asumen sus rebeliones. Mira y mira bien, hermano, que el humo no te emocione. Yo no abrazo a quien te pagan para que te represione. Yo no siento lástima por aquellos traidores. Lástima su falta de humanidad, man. Yo cacho que por la coca ni lo notan. Que por amor a la patria están matando compatriotas. ¿Qué más da quemar más? No habrá pa' sus armas ni alarmas. Si solo ladran a que eso saldrá sin temor al bang bang. Acá somos más, comienza el gran gang bang. Acá están